a maniac, maniac on the floor. Cada movimiento es demoledor. Just a maniac, maniac on the floor. Deja tu vida sin respiración. El viento se cuelga de cada compás, se enreda. Las millas andadas por cielo y por mar le han enseñado a aterrizar. She's a maniac, maniac.